Durante 7 años, Juan estuvo sirviendo fielmente a su amo. Y el día que se cumplía la fecha, le dijo al dueño: mi amo, ha terminado el tiempo que quedamos que os serviría. Ahora quisiera volverme con mi madre. Pagadme, pues, mis servicios. Siento perderte, Juan, pues me has servido fiel y honradamente. Pero voy a pagarte como mereces. Y le entregó un pedazo de oro tan grande como su cabeza. Juan lo envolvió con un pañuelo y cargándoselo al hombro se encaminó hacia la casa de su madre. Hacía poco que andaba cuando topó con un jinete que avanzaba a su paso y comentó en alta voz: ¡qué suerte tienen algunos! ¿Y qué cosa más hermosa es esa de ir a caballo? Va uno sentado, sin tropezar con piedras ni estropearse las botas, y adelanta a todos. El jinete detuvo el caballo al oírle y le preguntó: ¿y tú por qué vas a pie, Juan? ¡Ah, qué remedio me queda! He de llevar este pedrusco de oro a casa y hay que ver lo que pesa. Te propongo una cosa. Hagamos un cambio. Te doy el caballo a cambio del pedrusco. Ya lo creo, pero luego no os quejéis si pesa, ¿eh? Se bajó el caballero y montó Juan. Cogió el otro el oro y antes de irse advirtió: si quieres que el animal corra, no tienes más que hacer un chasquido con la lengua y gritar ¡hop, hop! Juan estaba loco de alegría al verse dueño de un caballo que le permitía hacer el camino tan cómodamente. Al cabo de un rato, pensó que no iría mal lo de aumentar la marcha, con que chasqueó la lengua y gritó: ¡hop, hop! Antes de que pudiera darse cuenta, el caballo empezó a galopar y nuestro amigo saltó por encima de las orejas y midió el suelo con su cuerpo. Y el caballo hubiera escapado de no haberlo detenido un campesino que casualmente pasaba por allí conduciendo una vaca. Juan se levantó muy dolorido y fue al encuentro del labrador. ¡Ay! ¡Malas bromas tiene eso de montar a caballo! ¿A poco me rompo la cabeza? No lo volveré a montar por nada del mundo. Tú sí que tienes un buen animal. Se puede caminar en pos de él y además da leche y mantequilla. Si tanto te gusta, te cambio la vaca por el caballo. A Juan le pareció de perlas el trato, por lo que el labriego le entregó la vaca y se alejó a toda prisa montado en el caballo. Conduciendo a su vaca, nuestro amigo se sentía el más feliz de los hombres e iba diciendo para sí: siempre tendré un pedazo de pan y podré acompañarlo con la mantequilla y queso que me dará la vaca. Y cuando tenga sed, dispondré de leche. ¿Qué más puedo ambicionar? Llegó por fin a una hospedería donde se detuvo un rato para comer lo que llevaba en la alforja, que roció con medio vaso de cerveza y que pagó con la única moneda que llevaba en el bolsillo. Ya descansado, siguió andando, conduciendo la vaca hacia el pueblo donde vivía su madre. Andaba cerca el mediodía y el calor empezaba a ser sofocante cuando Juan y su vaca llegaron al borde de un gran erial que, por lo menos, costaría cruzarlo más de una hora. La lengua se le pegaba al paladar de tanto bochorno que reinaba. Ha llegado el momento de ordeñar la vaca. La leche me refrescará. Ató el animal a un árbol y puso el gorro bajo las ubres de la vaca para recoger la leche. Lo malo era que jamás había ordeñado y no logró extraer ni una sola gota del blanco líquido. Y no fue esto lo peor, sino que llegó a molestar tanto a la vaca que el animal, dolorido, le pegó una coz en la cabeza haciéndole caer rodando y dejándolo un rato sin conocimiento. Por fortuna, no tardó en pasar por allí un tratante de ganado que llevaba un cerdo en un carro de mano, y el hombre le auxilió dándole su bota de vino para que bebiera. Malas bromas tienen las vacas viejas. Esta te dará poca leche. Para lo más que puede servir es para ir al matadero. Pues sí que he hecho un buen negocio. A mí la carne de vaca no me gusta. Si fuera de cerdo... Hombre, yo siempre estoy dispuesto a hacer un favor. Te cambio el cerdo por la vaca. Dios te lo pague, amigo. Trato hecho. Y Juan le entregó la vaca y quedóse con el cerdo, muy contento por lo bien que se le iba resolviendo todo. Pensaba que apenas le surgía un problema, en el acto le quedaba resuelto. No tardó en juntársele un muchacho que iba cargado con una oca blanca. Juan le hizo sabedor de todas las peripecias que le habían ocurrido y de la suerte alcanzada en los cambios habidos. El muchacho le dio cuenta a su vez de que llevaba la oca para una comida en el pueblo. Resultará estupenda. La hemos cebado durante 8 semanas y... Oye, ahora que caigo, me asombra lo de tu cerdo. En el pueblo de donde vengo han robado un cerdo al alcalde y este ha enviado gente en busca de los ladrones. No me extrañaría que fuera el que tú tienes. Eso de que te hayan dado un cerdo por una vaca... El pobre Juan quedó aterrado y gimió. Ayúdame. Tú sabes la historia de lo ocurrido. He dicho la verdad. ¿Por qué no me cambias la oca por el cerdo? Esto es de mucho riesgo. Pero... todo sea por hacerte un favor. Y tomando el carretón, se alejó rápidamente con el cerdo. Juan siguió adelante por un estrecho camino. Libre de angustias, volvía a ser feliz con la oca bajo el brazo. No es tan malo el negocio que he hecho. Me comeré un rico asado y con la grasa que suelte, mi madre y yo tendremos para guisar 3 meses. Aún he salido ganando en el cambio. Digo... y con la pluma tendré además una magnífica almohada. En esto, al pasar por el último pueblo, halló un afilador que iba con su torno haciendo girar la rueda y voceando su paso para que acudieran las gentes a afilar sus cuchillos. Juan se detuvo al oírlo cantar el sonsonete de su pregón y le dijo... Bien se ve que eres un hombre feliz. Cantas con alegría. ¿Y por qué no? Mi oficio me permite que siempre halle dinero cuando meto la mano en mi bolsillo. ¿Y a ti cómo te va? ¿De dónde ha sacado esa hermosa oca? Juan le contó su suerte, cómo había obtenido la oca a cambio de un cerdo, este por una vaca, la vaca por un caballo y el caballo a cambio de un pedrusco de oro, que era su salario de 7 años. No cabe duda de que ha salido ganando en cada cambio. Y solo necesitas algo que permita que cada día, al levantarte, oigas sonar el dinero en el bolsillo. Y esto es fácil. Hazte afilador como yo. No necesitas para ello más que contar con una piedra de afilar. Yo tengo una sobrante, pero estoy dispuesto a cedértela a cambio de la oca. ¿Te conviene? Pues desde luego. Con ello harás de mí el hombre más feliz de la tierra. Ahí es nada poder tener dinero en el bolsillo. Toma la oca. El afilador le dio la muela de afilar y además un guijarro muy pesado que cogió del suelo al tiempo que decía. Toma, te doy también esta magnífica piedra. Guárdala cuidadosamente, que te puede servir para enderezar clavos viejos y torcidos. No podrás quejarte de mí. Allá fue Juan con las 2 piedras que le pesaban cada vez más, aunque sentía el corazón lleno de alegría. Harto se ve que he nacido con buena suerte. Consigo lo que me hace falta y todos se empeñan en ayudarme. Pero llegó un momento en que el peso de las piedras le agobió tanto que había de pararse a cada momento. Tenía además una sed terrible, de manera que le alegró mucho descubrir una fuente hacia la que se aproximó haciendo un último esfuerzo. Puso cuidadosamente las piedras al borde para que no se estropeasen al inclinarse a beber, pero al agacharse, un falso movimiento hizo que ambas cayeran al fondo del arroyo. Lejos de disgustarle su pérdida, el hecho llenó de alegría a Juan, quien empezó a dar brincos de alegría. Ya no tendría que llevar encima aquel peso tan agobiante. Hasta en eso me ha ayudado mi suerte. No hay en el mundo entero un hombre más afortunado que yo. Y así, sin nada, echó a andar más contento que nunca caminito de la casa de su madre. Pero lo que jamás se ha sabido es lo que debió decirle su madre al saber toda la historia de sus negocios. Está bien no tener apego a los bienes terrenales y saber ver en todo lo que nos sucede su lado bueno. Una cosa es la bondad y otra la tontería. Y nuestro buen amigo Juan no siempre hacía esta distinción.